Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Hoy te propongo un juego de imaginación y memoria. ¿Te acordás cuando tenías 17 años? Yo me acuerdo. Cuando yo tenía 17 años, les tenía miedo a los milicos y a la policía. Era una época jodida. Estaba el famoso proceso. Estaban los militares en el poder. Estábamos al horno, no podíamos andar por la calle. Teníamos miedo que nos metieran presos, que nos castigaran, que nos mataran. Por suerte después vino la democracia y las cosas parece que cambiaron. Bueno, pensá cuando vos tenías 17 años. Y ahora imagínate que tenés 17 años y que jugás a la pelota en un club acá en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y que vas todos los días a entrenar. Y que un día tres amigos tuyos te dicen: che, queremos ir a probarnos al club. Vengan, vengan, qué mejor que eso. Y se van los cuatro al club a la mañana a jugar a la pelota. Terminan el entrenamiento y salen felices. Salen felices con esa felicidad que genera el cerebro. Esa máquina que tenemos, la máquina pensante, eso que tenemos adentro del marulo, que genera algunas sustancias que producen sensaciones. Entre ellas, la felicidad, la pasión, los proyectos, las ideas. Estos cuatro chicos salen de su entrenamiento, contentos, en el auto, escuchando música, y paran a comprar un jugo. Cuando están ahí, se les cruza otro auto. Un auto blanco. ¿Te imaginás, no? Vos estás ahí. Se te cruza un auto blanco y con unos tipos arriba medio dudosos. ¿Qué vas a pensar? Yo pensaría que me van a chorear. Que me van a hacer algo malo. Meto primera y rajo. No me queda otra. Me tengo que proteger. ¿Qué pasa? Cuando rajo, estos señores empiezan a disparar. Empiezan a disparar y en mi cabeza entran tres balas. Mis amigos desesperados salen a buscar algo, y se encuentran con un patrullero de la policía de la ciudad. Con policías. Bien, policías, nos van a defender. Señor, nos quisieron robar, nos quisieron robar. Los meten presos. Los pibes desesperados porque el otro se desangra. Van en cana. Resulta que los señores del auto blanco también eran policías. Eran policías de la ciudad de Buenos Aires. La policía que hoy cumple 5 malditos años. La policía que tiene como responsable final al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo ubicás, no? ¿Un señor pelado? Ese señor es el responsable directo de lo que pasó hoy. Hoy mataron a Lucas González, un jugador de la sexta división de Barraca Central. Un pibe que en su cabeza tenía todas las ilusiones, todo puesto en el futuro, que salía con los amigos en el auto pensando: miren, cuando juguemos en primera, cuando hagamos la jugada esa que nos va a llevar al gol, que lo vamos a gritar y que algún día vamos a estar en la selección representando a nuestro país. Eso no va a poder ser. Lucas ya no está más. Vos podías ser Lucas, yo podía ser Lucas. Y esta maldita policía, porque también es una maldita policía, son señores, bueno, señores, son humanos, no sé, son tipos que tienen permiso, tienen licencia para matar. Y no es el título de una película berreta de Hollywood. Es algo que pasó hoy, ayer. Y ayer también pasó otro caso, acá también en el sur de Buenos Aires. Qué casualidad que pasan en el sur estas cosas. Una persona, un migrante, sacó para defenderse un cuchillo. Una persona que parece que no estaba del todo bien, que tenía algún problema. 15 balazos. 15 balazos que lo alcanzaron a esa persona y que alcanzaron a otra persona que estaba en la plaza. Esa es la policía que, de la cual es responsable Horacio Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que mucha gente apoyó en estas últimas elecciones. Si vos apoyaste esto, pensá lo que haces con tu voto, porque vos podrías ser Lucas, tu hijo, tu hija podría ser Lucas. Estamos al horno. Como dice el Nano Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Thank you.

Muchas gracias, Mario. Como dice mi compañera, gracias por el espacio, gracias por el tiempo también. Bien, bueno. Pregunto, ¿por qué es importante que exista una federación de laburantes compuesta por organizaciones intersindicales de oficios varios? Bien, ¿querés empezar, Pato, o empiezo esbozando algo? Adelante, Sol. Bien. Como fuera una de las... Una de las grandes críticas a lo que es hoy el sindicalismo es la idea de unidad entendida como un total que no puede discutir ni moverse del ente autoritario, en este caso la CGT. Uh-huh. El modelo de sindicato único creemos que corta lo que es la libertad sindical. Acá en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo, el modelo de sindicato único es un modelo autoritario impuesto por el peronismo. Quiero recordar que antes de Perón existía también el sindicalismo, pues parece que de repente apareció, claro, el general y todo fue magia, ¿no? Como les gusta simplificar. Entender las complejidades que tiene cada regional en su lugar y cada laburante en su zona también es de alguna manera llenarnos de autonomía. No sé si la palabra es necesariamente autonomía, pero sí que nos podemos dar las herramientas para pensar otras estrategias, formas de organizarnos de manera horizontal. Es decir, que es algo que a veces cuesta mucho en lo que es entender el federalismo, porque además, no sé, vivimos en un país que se dice federalista, pero de federal no tiene nada. Una de las grandes complejidades, a la vez riquezas que tiene la federación, es que en cada lugar, cada quien, en su condición de laburante, va atendiendo esas situaciones y vamos organizándonos en torno a esas situaciones. Y eso es riquísimo. Digo, parece muy simple, pero a la vez tiene una gran carga humana, digo. Como la capacidad que tenemos, a veces no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de hacer y realizar y organizarnos, y la verdad que es muchísimo. Y entender que entender que en cada lugar, cada laburante puede hacer y respetarnos en esa diversidad, porque de repente también a veces nos pasa mucho de que viene alguien y me dice, ¿y qué piensa la FORA de esto? La FORA es una federación, claro. O sea, cada sociedad en su lugar tiene sus complejidades, tiene sus discusiones y no hay un criterio único. Si hay criterios únicos, hay que hacer congreso, ¿viste? Esos criterios de discusión que a veces hemos tenido jornadas larguísimas y no se llega a un criterio en común. Y lo horizontal tiene eso. Exacto. Que justamente lo que mencionabas del sindicalismo tradicional, entre comillas, que conocemos, que sufrimos, uh-huh, quienes tienen un laburo en relación de dependencia, aportan a ese sindicalismo, es justamente la estructura vertical que manda y se juntan entre tres, por ejemplo, en estos días, llaman un triunvirato, entre tres dinosaurios, que lo, sí, que menos van a pensar, creo yo, yo soy bastante inocente en el pensamiento, pero digo, lo que menos van a pensar es en el laburante, porque no son laburantes. Exacto. ¿No? Lo que la lógica que impera, ¿cuál es el gran desafío de la horizontalidad? De que los trabajadores se reúnan, ¿no?, de forma asamblearia, de forma solidaria, a pensar de qué manera se pueden capacitar, de qué manera pueden organizarse para luchar. Es todo un desafío. ¿Por qué digo que es un desafío? Porque ya ni siquiera la lógica verticalista, que en algún momento fue apoyada por la clase trabajadora, ya ni siquiera esa es la lógica que quieren los trabajadores de forma masiva. Uh-huh. Que eso puede haber sido hasta los 70 y ni siquiera no tanto, ¿no? De recordar situaciones donde las bases superaron a las cúpulas y bueno, el primer paro un gobierno peronista en el, claro, 75, vos sabrás. Pero ya ni siquiera hay una cosa de sentirse identificado con la dirigencia de un sindicato. Hoy en día, si se sienten identificadas con dirigencia, quizá vienen por la militancia, pero más del lado político, de cuadros y figura de partido. Con el sindicalismo ni siquiera eso. El sindicalismo es una herramienta que a la política le sirve a su conveniencia. De uso, una herramienta, claro. Exactamente. Y juntemos gente para tal cosa y vienen los del sindicato tal arrear, y apoyan. Arrear, y van a la plaza. Claro, arrear al ganado, ¿viste? Uh-huh. Y creer que luchar es pasear y desfilar con los bombos, cantar un rato y después volverse a la casa. Y no desafías nada, en realidad es una especie de desfile, o sea... no es un método de lucha. Sí, copás la calle, pero copar la calle por copar, ¿qué estás haciendo, claro, en realidad? ¿Para qué? Vas a pasear un ratito. Uh-huh. Sí, entonces es eso, es ir a pasear, es ir a cantar, revolear una bandera, un bombo, después te volvés a tu casa, no presionas nada. El Ministerio de Trabajo se te caga de risa, el de Economía también, y ya está. De nuevo, muchachos, miren la foto, ¿viste? Es tener la foto, miren cuántos son, claro. Estuvimos presentes, estuvimos reclamando, enviamos una carta para llamar al gobierno a dialogar, a repensar su situación. Que eso, bueno, encima es de la boca para afuera. Lo que pasa en los lugares de laburo es totalmente distinto. En los lugares de laburo es, no es momento de una medida de fuerza porque la cosa está muy compleja. Sí. Y si los trabajadores quieren hacer una medida, porque de repente pasa que hay manifestaciones horizontales en las bases espontáneas, que eso es una realidad porque pasa, más allá de que hoy el tipo de sindicalismo horizontal no sea lo que prime y lo que principalmente esté presente. Los trabajadores de repente les nacen estas ideas y de repente quieren mover un poco el avispero y se encuentran delegades, se encuentran cúpulas, no es momento compañeros, qué sé yo, y dicen, si ustedes quieren hacer eso, el sindicato no les va a respaldar. Claro. Eso sí, cuando necesitan apoyo, todos somos el sindicato. Y cuando se quieren llevar los laureles de los triunfos de los trabajadores. Sí. Ahora, cuando los trabajadores quieren hacer la suya, no, el sindicato no les defiende. Entonces los trabajadores no son el sindicato. Claro. Está el sindicato acá y están los trabajadores ahí. Cuando les conviene, somos todos el sindicato y cuando no, no. Desconfiamos completamente del sindicato que le da la mano a los patrones. Claro. Es una realidad. A partir del inicio del peronismo, como bien decía Sol, el modelo sindical se transformó radicalmente. Amparados por la legislación que regula a las organizaciones gremiales, los sindicatos han crecido en cantidad de afiliados y en poder económico, al mismo tiempo que fueron perdiendo autonomía, ¿no? ¿En qué perjudica puntualmente y en concreto a los trabajadores ese modelo con estructuras verticales y control central, muchas veces en comunión, como decíamos, con el gobierno de turno? ¿Cuál es el principal perjuicio? ¿Qué se podría hacer ahí? Digo, ¿no? Sí, claramente. Digo, en vinculación a todo esto que decís que es muchísimo y es parte de todos los reclamos que realizamos. Cuando el peronismo institucionaliza el sindicato, nuestra organización se vio claramente afectada. No solo por la pérdida de números, porque eventualmente, además, digo, vamos a tratar de situarnos un poco en el momento histórico que se vivía. Digo, ¿qué era el Estado hasta ese momento? ¿Era un ente extraño? ¿No sabías bien quién era? Intervenía muy poco. Claro. Sí. No tenía ese lugar de conciliación por ahí. O bueno, hoy en día vemos las grandes consecuencias de esa institucionalización. Cuando se cooptan los sindicatos, digo que eventualmente los sindicatos que sí estaban más abocados al socialismo, a la socialdemocracia, terminan creciendo, por supuesto, con el peronismo, porque se terminan afianzando muchas concesiones sociales que se vienen llevando a través de los años, que son concesiones completamente válidas, pero que han sido a través de la lucha que las hemos conseguido. Cuando eso pasa y se establece un modelo autoritario único, siempre tenemos que responder a los que están arriba. Digo, no podemos avanzar hasta que la CGT avanza, y no entra en la cabeza de nadie eso. Uh-huh. La CGT existe. Sabimos qué pasa hace unos añitos con la CGT. Exacto. ¿No? ¿Dónde está la CGT? Bueno, justamente con la pandemia, lo que menos hicieron fue aparecer. Salieron de la mano de los empresarios diciendo que no, que había que esperar, que la pandemia... Yo soy delegada en mi trabajo. Ajá. Y si pudiera lo sería por la Fora, pero por supuesto, como estamos en un modelo autoritario, claro, que solamente tenemos que tener un sindicato único y responder a la CGT, hay una cláusula de paz social en donde se establece que el sindicato está para ser un intermediario entre la patronal y los trabajadores, ¿no? Siempre haciendo como una separación entre uno y otro, Y vos estando en un punto medio, haciéndote amigo de la patronal y haciéndote amigo de tus compas. Y en realidad terminás respondiendo siempre al mismo interés económico de la patronal. Y que también esta misma idea de representación, que la tenemos tan viciada, a mí me pasa mucho en el trabajo que mis compas vienen y solucioname la vida. La delegación de la solución. Exacto. Y no la asamblea para solucionar. Exacto. ¿No? Y es un ejercicio constante como compas. Está todo bien, hacemos esto, yo tengo acá ciertas concesiones legales que se han ido como dando a través de los años, pero tenemos que pensar que esto tiene que ser otra cosa. Y es un laburo constante que venimos como desarrollando y trabajando cada compa en su laburo. Bien, estamos con Sol y con Patricio de La Fora y en un minutito seguimos. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Cierta tarde, el gran Deleuze se encontraba, como de costumbre, escribiendo en una de sus tantas libretas, hasta que su lápiz, debido a un torpe movimiento, salió volando, rodó por el piso y fue a parar abajo del sillón. En cuatro patas, con su brazo estirado, tanteando con los dedos para encontrar el lápiz, el gran Deleuze se detuvo un segundo y pensó: ¿qué soy en este preciso instante en el que me encuentro gateando como un gato, escarbando como un topo, sin ver nada, estirando una de mis manos para adivinar con los dedos entre pelusas y polvo dónde habrá ido a parar mi lápiz? ¿Seguiré siendo el gran Deleuze en esta inusual postura? ¿O por un ratito me habré transformado en un nuevo espécimen? ¿Acaso en una cruza de gato y de topo, en un gatopo? Seguramente, a ustedes, queridas máquinas infantes, alguna vez les haya sucedido algo semejante. ¿O acaso nunca escarbaron un pozo con las manos como un perro? ¿No gruñeron como un oso alguna vez? ¿O aullaron como un lobo a la luna? ¿Alguna vez chapotearon en el barro como chanchos? ¿O saltaron como pulgas por todos los rincones de la casa? ¿Nunca intentaron aletear como un pájaro? ¿Se aferraron alguna vez a la cama como garrapatas o koalas? ¿Jamás se han arrastrado por el piso como una serpiente? ¿Eructaron como un sapo alguna vez? ¿Nunca se treparon a los árboles como un mono? ¿Jamás han transportado comida como una hormiga o zumbaron como moscas o avispas? ¿Alguna vez olieron una flor como una abeja? Hay un 99,9% de probabilidades de que la respuesta de todas y cada una de las máquinas infantes lectoras de este libro sea una y la misma. Un rotundo sí, alguna vez nos ha pasado. Aquella tarde, el gran Deleuze encontró su lápiz y se incorporó para volver a su mesa de trabajo en su posición humana habitual. Pero entonces, justo después de abandonar su animalada postura de gatopo, le entró una inmensa duda, tan inmensa como una duda inmensa. ¿Será posible ser humanos a cada segundo, a cada minuto, todas las horas, todos los días? ¿Ser humanos todas las semanas, todos los meses de todos los años de nuestra vida? Debemos admitir que la idea suena tan improbable y difícil como intentar no parpadear por mucho tiempo. En algún momento nos cansaremos. Hagan la prueba. A ver quién parpadea primero. No se puede vivir sin parpadear. ¡Qué aburrido ser siempre lo mismo! Esto no puede quedar así. Algo habrá que hacer, pensó aquella tarde el gran Deleuze. Y así fue como inventó el devenir animal. La solución al cansancio corporal, una pesidea fenomenal. Por fin podemos ser un marsupial. Eso significa la palabra devenir, cambiar. ¿Y qué fue lo que cambió en el gran Deleuze, la tarde en que fue gatopo por un ratito? Su postura, por supuesto. ¿O se creyeron que el gran Deleuze andaba todos los días en cuatro patas? Pobre sus rodillas. Devenir animal no quiere decir, como ya se imaginarán, convertirse por acto de magia en caballo, colibrí o orangután. Sería muy divertido, pero no es posible. Devenir animal es un maravilloso acto de creación, para cuando estemos aburridos de tanto usar nuestro disfraz humano. Entonces podemos elegir algún animal que nos guste, o varios, como el caso del gatopo, y reinventarlo, con nuestros propios ojos, nariz, orejas, boca, brazos, pelos, piernas, colas y lengua. Esto dice la poderosa magia filosófica del gran Deleuze, para pequeñas máquinas infantes, un libro muy bello escrito por Matías Moscardi. A todo esto, creo que Matías está por ahí. Bueno, hoy les voy a hablar de las lecciones 6 y 7 del gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Básicamente, el gran Deleuze se pregunta si somos humanos todo el tiempo, cada milésima de segundo, o qué significa esto de ser humanos, ¿no? En un momento se le cae el lápiz abajo de un sillón y está gateando en cuatro patas intentando agarrar el lápiz, y ahí es que se pregunta estas cosas, ¿no? Cuando decimos que somos humanos, o que nuestro cuerpo es así o asá, estamos aplicando categorías biologicistas, importadas de la biología, digamos, el criterio de definición de un cuerpo es biológico. Y el gran Deleuze llega a una simple conclusión, y es que no podemos ser todo el tiempo humanos. Y ahí aparece la idea del devenir animal, ¿no?, que viene a poner en jaque esta concepción biologicista del cuerpo. Para el gran Deleuze, un cuerpo tiene múltiples formas de uso, y no solo es nuestro, también se conecta con un montón de otras cosas. Podemos gatear en cuatro patas, aletear con las manos, arrastrarnos, usar las manos como pies. El devenir animal es un sentir que el cuerpo no está determinado por una especie, sino que contiene una potencia de uso, de devenir justamente, según la cual puede variar sus posibilidades, ¿no? Entonces, también se advierte en esta lección que los dibujitos animados, que las máquinas infantes amamos, deberían llamarse dibujitos animales, porque están llenos de devenir animal, ¿no? Dumbo deviene pájaro cuando vuela, Mowgli en el libro de la selva, y el mismísimo Tarzán tiene su propio devenir pantera o devenir mono. En Cenicienta los ratones devienen caballos, los príncipes devienen sapos y a veces devienen bestias, las brujas devienen gato, las tortugas ninjas son un devenir tortuga, el hombre lobo deviene lobo, la pantera negra deviene pantera, el hombre hormiga deviene hormiga, Batman es un devenir murciélago, Gatúbela, el pingüino, el hombre araña, Aquaman deviene pez. Por eso, en la lección siguiente, hablamos de nomadismo. El gran Deleuze se pone muy triste porque un día su gato se va de su casa y no vuelve más. Entonces, acude a la filosofía para salir de esa tristeza, ¿no? Piensa que todas las cosas se comportan como su gato. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas en algún momento abandonan su casa para buscar otra. A esto le pone un nombre: desterritorializar y reterritorializar. Por ejemplo, si en lugar de leerlo usamos un libro para sostener la pata chueca de una mesa, el libro desterritorializa y luego reterritorializa como parte de las patas de la mesa. Si cortamos una flor, la sacamos del jardín y la ponemos en un florero, la flor desterritorializa y luego reterritorializa como parte de la decoración de interiores del living. Si usamos mayonesa para pintar, la mayonesa desterritorializa el paquete y reterritorializa en la obra de arte de nuestra autoría. Si comemos plasticola, la plasticola desterritorializa de su botellita y reterritorializa en nuestro dolor de panza. Así se comportan las cosas de este mundo, piensa el gran Deleuze, en movimientos constantes de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Por eso ser nómade no es tanto mudarse todo el tiempo o viajar de acá para allá, sino una operación mental basada en estos movimientos, en esta inquietud. Al gran Deleuze, de hecho, no le gustaba viajar. ¿Y qué sueñan las máquinas infantes todo el tiempo? Viajar a la luna, gran sueño nómade de las máquinas infantes. Bueno, eso es todo por la lección de hoy. La próxima les voy a estar hablando de los ritornelos y el mundo molecular. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual. aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Estamos compartiendo este episodio 34 de Pabellón Textual con Sol Agüero y Patricio Manifesto, ambos miembros de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. El 2001 y su crisis asesina trajo algunos vientos de cambio que, lamentablemente y en gran medida, se han evaporado. Por esas horas pensábamos que algo iría a cambiar, que estábamos ante una crisis real del sistema político imperante, pero no. Seguimos igual. ¿Cómo se posiciona la FORA en este siglo que ya transita su segunda década? Bien, veamos. Recapitulando un poco, desde el 2001, sí es muy cierto, hubo algunas experiencias territoriales bastante amplias, bastante vastas, muy interesantes, que lamentablemente luego fueron cooptadas, como lo fue el sindicalismo en su momento, por los aparatos político-partidarios, tanto bueno, del peronismo como de algunas partes del socialismo, el trotskismo. Que bueno, básicamente es esta cuestión de ir a plantar bandera a algún lugar y que haya más banderas que personas, y eso que eventualmente sea cooptado por algún tipo de aparato en ese sentido. Especialmente organizaciones combativas piqueteras, ¿no? Pensando un poco en fines de los 90, uh-huh, principios de 2000, que bueno, que ahora son un furgón de cola o una correa de transmisión del oficialismo, que la combatividad quedó nomás, claro, en aleccionar trabajadores o gente que se rebela un poco. El mismo oficialismo que combate a quienes vuelven a hacer un piquete o se rebelan. Exactamente. Y lo reprime con estas fuerzas que hablábamos al principio, ¿no? Claro, pero bueno, citando un poco a León Gieco, este es un país esponja que se chupa todo lo que pasó. Sí. Entonces, bueno, muchos espacios y movimientos se alimentan y sobreviven gracias a una mística que, uh-huh, no es tal, y a una mitología, pero cuando revisamos un poco la historia y entramos en los detalles, nos damos cuenta de que en realidad es un castillo de naipes. Claro. Si sacamos uno, se cae todo. Pero hay guita para volver a levantarlo. Ah, bueno, sí. A ver, para trabajadores precarizados en el Estado, por ahí no hay un mango, claro, y hay que tener paciencia, pero después para las PASO que salieron, no sé si alguien tiene el número acá, cuánto sale el numerito de esas campañas políticas, que encima se le da pauta oficial a los medios, claro, se le da pauta a todos los partidos, digo, porque después aparecen en la tele y en los debates, ¿no? Dándose con de todo, pero bueno, el dinero se reparte entre los amigotes. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? El dinero no es todo, claro. Sí, no, por supuesto, en una sociedad de consumo de bienes y mercantilista sin dinero, claro, ¿viste? No somos nada. No somos nada. Pero volviendo a la pregunta principal de cómo entendemos especialmente, bueno, ahora que se cumplen 20 años del 2001 y cómo repensamos todo, bueno, primero vemos todas las complejidades y lo distinto que es todo y qué nivel de cooptación hay, ¿no? De cooptación en el sentido de control de desbordes, ¿no? Y de sostener, que antes no estaba, que eso vino después de la crisis del 2001, que hay específicamente con los movimientos y las organizaciones sociales, uh-huh, que actúan en los lugares más castigados de la sociedad y menos privilegiados, conteniendo, ¿no? Conteniendo desbordes y donde tratamos de movernos un poco, otro tipo de, para fomentar otro tipo de organización, bueno, ahí es donde se nos apalabra, no precisamente con el espíritu más cristiano claro, de esas organizaciones. Y sumando un poco lo que dice Pato, esto que hablabas del carácter místico, que no era como tal, de repente ser piqueteros una identidad, y en realidad lo que están haciendo muchas de estas organizaciones, porque encima dentro de estas organizaciones tenemos compas que apreciamos muchísimo y hacen un laburo enorme, uh-huh, pero sí hay organizaciones que por supuesto van de la mano con el gobierno nacional, que se encargan de regular el trabajo precario. Claro. ¿Sí? Porque en un punto toda esta movilización que fue el 2001 fueron personas que el sindicalismo les dio la espalda. Uh-huh. Porque ¿qué hacemos con la gente desocupada? No son de nuestra misma clase, no, bueno, ahora es un sector aparte que tiene su propia vinculación, que hay cosas súper válidas, no voy a decir que no. pero que eventualmente fue parte justamente de estas cúpulas sindicales que mientras crecía la precarización laboral, como digo siempre, se dan la mano con los empresarios, con las patronales y con toda esa gente que se encarga de hacernos vivir cada vez peor. Y lo que vienen a hacer es a ponerle parchecitos, ¿no?, a la situación para que no explote, como dijo Pato, a contener. La verdad que la pandemia fue terrible. Terrible. Y no pasó nada. Pero mientras pagamos deuda externa. Exacto. ¿Qué acciones viene realizando la Fora, tanto para difundir como para hacer frente a este capitalismo salvaje y sus crímenes hoy? Como te comentaba, yo soy de legal mi trabajo. Cada compa en su lugar de trabajo va activando. La idea es exportarnos del oficio varios, porque ahora estamos en sociedades de oficios varios, y empezar a conformar sociedades de oficio específica. Eventualmente, a ver, la crítica sigue siendo la misma que el siglo pasado. Solamente que entendiendo que el capitalismo... Tenía un profesor de la secundaria que me decía que el capitalismo es como un camaleón. Ajá. Yo creo que de colores según la ocasión. Es lo más certero que me han dicho, una de las cosas más certeras que me han dicho sobre el capitalismo. Una de las cosas es que cambia tan rápido y se adapta tan rápido que de repente nos deja... Difícil. Sí, y es, uy, me tengo que readaptar, tengo que ver, no, porque ahora cambió. De repente estábamos entendiendo ciertas cosas y, bueno, viendo cómo nos organizamos contra esta complejidad, de repente tiki, no sé. Ahora el trabajo va a ser por aplicaciones. Claro. Estaba tirando una situación que se viene viendo hace un par de años, ¿no? Uh-huh. Y es replantearte otra vez qué hacer con eso. Entonces, lo hablábamos hace un par de semanas con las chicas de la Defensoría de Laburantes acá. Justamente el tema de las aplicaciones que cambió, ¡pum! Así, sí, ¿no? Totalmente. De hecho, estoy con un libro que se llama Tu Jefe es una App, que habla un poco de eso. Muy interesante, no es difícil conseguirlo. Recomendable. Sí. Bien. Libertarios. Una palabra que se puso de moda de la mano de los representantes de la derecha más rancia, léase Milei, Expert y Entenados. ¿Cómo podemos definir lo que realmente significa ser libertario y cuál es la falacia en lo que esta gente propone? El término libertario se acuña originalmente del anarquismo. A finales del siglo XIX, viene originalmente de ahí. Libertario, podemos pensar libertario, podemos nombrar a Malatesta, a Kropotkin, a Louis Michel, así como grandes figuras, grandes renombres de otro momento. El término se lo reapropia particularmente el movimiento liberal en Estados Unidos entre los años 30 aproximadamente, a través de un autor de ellos que se llama Murray Rothbard, que es como uno de sus grandes pensadores, ¿no? Junto a von Mises, Hayek, etc. Hay una confusión igual que se presta un poco, porque esto porque viene de las escuelas... A ver, todo tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿no? Que el término libertario aparece un poco por ahí y lo toman tanto los españoles que miraban lo que había pasado ahí en la Revolución Francesa, que después, bueno, fueron compas anarquistas allá de España, como los movimientos más individualistas que eran más propios de Estados Unidos. Entonces, de ahí se expropia el término libertario acá. Carl, el término libertario era algo que después de la década del 30 medio que se desapareció de la palabra popular entre trabajadores, afines a la ideología anarquista. Y después, bueno, como todo, a ver, igual quienes más se encargan, a ver, ellos se ponen el nombre, sí, pero quienes más se encargan de propagar estas ideas que prestan a la confusión son justamente sus detractores políticos partidarios. Claro. Libertarios, libertarados, es más, ya ni siquiera... El meme, lo mal que hace, lo perjudicial que es meme, ¿no? La complejidad del consumo irónico, que eso es para otro programa aparte, hablar otra hora entera. La complejidad del consumo irónico. Ahora, ¿qué pasa? Quienes se aferran de eso son quienes tienen más llegada, quienes tienen más difusión en los medios... Lamentablemente, la Fora y otras organizaciones, ya sea pequeñas sindicales o especificistas, no tienen la difusión y la llegada que tienen los grandes medios, que son oposición a estos sujetos, que aparece que recientemente empiezan a ganar popularidad. Entonces, la sociedad en sí toma nota de este término libertario, como se entiende actualmente, que hace referencia a esta gente con ideas liberales en cuanto a lo económico, conservadoras en cuanto a lo político. Bueno, ya hemos escuchado discursos, hemos visto cómo piensan, la regulación de la economía. Y ya ni siquiera, mirá, te digo una cosa, hace unos meses atrás ya era decirle libertarios a esta gente. Ahora ya directamente dicen que son anarquistas. Sí, sí, sí, sí. Ese es el problema. Salió anarcocapitalistas, dice. Un oxímoro, exactamente. Salió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Kicillof, a decir que Milei es anarquista, claro, ¿no? Que es para prestar a la confusión. Y eso no es inocente, porque vemos compas que dicen, es un ignorante, es un tarado. No. No es de estupidez. No. Nunca hay que pensar que la gente que está en el poder es estúpida. Y aunque la cámara parezca tonta y hable mal y tenga furcios y qué sé yo, tienen todos unos think tanks atrás y todas otras gentes que piensan exactamente qué es lo que van a decir. Claro, como hoy por hoy los movimientos horizontales, combativos o que tienen que ver con el anarquismo, el anarcocomunismo o lo que sea, no tienen el poder y la presencia que sí han tenido en otro momento histórico, es el momento perfecto para resucitar un viejo término y un viejo sujeto que siempre fue el enemigo del Estado, porque, a ver, de les compas se habla mal en la prensa hace 150 años, no es de ahora, no es algo moderno. Entonces se reapropian de eso para volver a situarlo como un enemigo, pero ahora un enemigo partidario poderoso. Antes eran enemigos que estaban en sociedades, organizaciones específicas, revolucionarios, gente que quería abolir el Estado para un fin superior, ¿no? Ahora no, ahora es gente que lo que le interesa es que el capitalismo crezca y se recrudezca y esté más consolidado y más fuerte. Pasa que, bueno, esto, el discurso de la libertad, el discurso de venderse como los nuevos rebeldes, los nuevos punks, lo disidente, que en parte tiene cierta lógica, más allá de que uno lo repudie. ¿Por qué? Porque con su discurso vienen a patear el tablero de todo el sistema tradicional político partidario que hay hace décadas acá. Entonces, de repente, alguien habla de algo novedoso y la gente empieza a escuchar. A ver, esto no es por subestimar, pero la mayoría de la gente, que hay espacios partidarios que no salen de su soberbia, en ese sentido, cuando te dicen que el pueblo es tal, definen como tal, el pueblo es mil cosas a la vez, y al mismo tiempo no es nada. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen dueños de esa definición como una verdad absoluta. Como se hacen dueños de todo, la historia del sindicalismo, de que la plaza es nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En esa soberbia, que más allá de perder, peor que en la guerra, en las votaciones no se dan cuenta, subestiman, ¿no? Y no quieren salir de ese lugar y no buscan otras formas novedosas de expresarse, entonces estos tipos van ganando cancha. Claro. Entonces, van ganando cancha estos sujetos que son los liberales en base a lo que ellos mismos construyen y su discurso, o van ganando cancha también porque la oposición les va dejando lugar, les da exposición, les da publicidad y ¿no? Como que les pone el foco encima. Bueno, es como todo, sí, ¿viste? Sí. Habría que terminar de entender bien cosas que a veces no terminamos de entender bien, porque hay unos trasfondos en todas estas cosas que vos decís, ¿cómo puede llegar tal persona al poder? Y bueno, pero quizás porque el otro que estaba enfrente dejó que esa persona llegue al poder porque le convenía, para que esté en un periodo determinado para después volver, ¿no? Como ha pasado acá en la Argentina, creo yo. Mira, Mario, yo no pretendo hacer de esto una clase de historia y me parece que sos un tipo lucio, no tengo que explicarte nada de ese sentido, pero históricamente los movimientos más reaccionarios y conservadores han llegado de la mano porque los movimientos más socialdemocráticos o democráticos a secas o lo que sea lo han permitido también. Claro. Es una forma de me corro a un costado y miro hacia otro lado. Bueno, estamos con Sol y con Patricio de La Fora. Esta charla es más que interesante y la idea de charlar hoy con ellos es que podamos entender que hay otras realidades más que las impuestas, de esas que nos imponen, ¿no? Tenés que aportar a este sindicato porque es lo único que hay, porque es la verdad absoluta, porque son quienes te van a defender, son quienes van a conseguir la paritaria de miseria que generalmente consiguen porque se abrazan. Vos ves los líderes estos de la CGT cuando se reúnen, a veces parece la UIA, no terminás de entender si son la Unión Industrial, si son los sindicalistas o qué. ¿Qué es organización obrera? Ah, ahí, tum, pum, cambio. Organización obrera son nuestras organizaciones. Es tan simple como eso. Nosotras somos trabajadoras, trabajadores, y en base a eso justamente nos organizamos porque, y acá viene la discusión forista, la discusión estructural, el meollo de la cuestión es económico, ¿sí? La crítica al capitalismo es económica. Cuando Kropotkin escribió La conquista del pan, escribió un libro económico, ¿sí? Hay discusiones políticas, por supuesto, porque es parte, no vamos a negarlo, pero la estructura es económica. A mí no me interesa organizarme con gente que piense necesariamente afín igual a mí, que eso es algo que hay que entender y que hay que rescatar, que es una de las discusiones que siempre dio la fora dentro de lo que es el anarquismo, que dentro del anarquismo es una cosa un poco más apartada porque no es una organización específica, es decir, que entendemos que la organización se da con tus iguales, aunque piensen diferente, y hay que trabajar en esa complejidad, y eso es la horizontalidad, que volvemos un poco a lo que hablábamos en principio en el programa, es entender que este sistema justamente está hecho y va a seguir estando en base a vivir a costa nuestra, y eso no está bien, está mal, claro. Por hablar mal y pronto. Y es lo que hace justamente que vivamos siempre en la miseria, y es una cosa cíclica y se repite y es constante, y si no nos sentamos a pensar, a realmente entender de que nos merecemos vivir mejor, de que merecemos que esto sea otra cosa, que merecemos, no sé, que hasta el planeta sea otra cosa, si tengo que tirar, pero que la humanidad merece algo mejor, estoy completamente convencida de eso, con la discusión económica pertinente, que va a tener, por supuesto, sus discusiones y complejidades políticas. Pero estructuralmente, ese es el tema. ¿Por qué tal político hace esto? ¿Por qué hace esto otro? Por guita. Claro. Justamente es eso. Y la plata da poder. Y tenemos que entender que... no sé, siempre está esta justificación de que, bueno, sí, siempre va a haber alguien que quiera dirigir. Justamente una de las discusiones a tener en cuenta es como, bueno, si eso es parte de la naturaleza humana, término que detesto, Bakunin decía que la misma sociedad debía ser consciente de esa situación para combatirla. Digo, no hay una naturaleza humana, no hay una forma necesariamente de concebirnos como personas, y si nos ponemos a pensar cuántos años tiene el capitalismo, cuántos años tiene la humanidad en el mundo, y acá me voy a muchos panoramas, pero parte de seguir en pie y seguir estando acá es entender que como humanidad merecemos otra cosa, como personas merecemos otra cosa, como trabajadoras merecemos otra cosa, y es merecer siempre lo mejor y merecer siempre lo mejor para nuestros iguales, porque las libertades, que es lo que nos diferencia de esta gente que se dice anarcocapitalista, término también que completamente claro. Falso, porque justamente el anarquismo nace de una discusión económica que es contra la explotación, y esta gente quiere autoexplotarse o autoexplotar o explotar a otros, es comprender que las libertades no es, la libertad no es que hago lo que se me canta, las libertades son un complemento, ¿sí? Y es una discusión constante con la otredad. Eso es la libertad. Y justamente es una de las tantas cosas que considero que en la organización siempre tenemos como en discusión y súper claro. Y si no está claro, bueno, y se habla, compas, porque acá viene gente de todo tipo. Claro. Eso también está bueno mencionarlo. Entonces, ¿es posible un cambio dentro del sistema político-económico actual? ¿Dentro del sistema es posible? Cambios hay todo el tiempo. Yo creo un cambio trascendental, digamos, vez, ¿no? Sí. Justo en esto que discúlpame, esto que venís diciendo, merecemos otra cosa, ¿no? Perdón, Pato, no quiero mencionar algo a mi tan queridísimo Malatesta, que él siempre menciona que no importa si llegamos, no sé, a la anarquía mañana o pasado, es avanzar constantemente, porque es... Digo, no podemos pretender que la sociedad sea toda anarquista. No, y claro. Que esté en la pureza de nuestras ideas, ¿no? Y es... pensarlo, rever y caminar constantemente. Como que es un poco lo que siempre hablamos. Uh-huh. Hay muchas experiencias hoy en día que incluyen a la clase trabajadora, que es a lo que respecta a la fora particularmente, donde ha habido cambios, a ver, no como un anarquismo tradicional de manual, como lo entendemos, pero sí, donde hay experiencias horizontales, donde hay otro tipo de organización, otro tipo de el rol de la mujer y de las disidencias en la sociedad, otro tipo de importancia, otro tipo de construcción. El otro día, con mis críticas, ¿no? Porque yo también tengo mis observaciones, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 38 años, uh-huh. Está el movimiento de Rojava, que las mujeres ahí lideran la defensa del territorio, entonces pasan cosas también. Para no quedarnos solamente con las experiencias de los libros y con, no sé, la Revolución Española, claro. La Revolución si no nos quedamos Nuclear, en la historia y es la importante, Comuna de pero, París. Claro, viste, que fueron experiencias que uno las tiene como banderas y en lo histórico son interesantes, pero pasan otras cosas hoy en día. Y aparte el mundo va cambiando. Claro, también. Y viste, y si nos quedamos en la pureza misma himera de que no, esto no es puramente anarquista, no construimos nada con nadie, no nos abrimos a la sociedad. Y esto pasó incluso en momentos históricos importantes que los encontramos en los libros y que por ahí nos gusta leer o quizá inconscientemente romantizamos un poco. No sé, pienso cuando fue la revolución en Ucrania con el Ejército Negro, a Magno, la mayoría de los intelectuales anarquistas rusos le dieron la espalda, no le dieron pelota. Uh-huh. Y dijeron, eso no es puramente anarquista, ¿dónde está el proletariado obrero, urbano, qué sé yo? La mayoría era campesinado. Lo único que le dio bola fue Kropotkin. Uh-huh. Sí. Y fue una de las primeras experiencias importantes comunales campesinas donde ocurrió realmente algo. Por eso digo, lo cito como ejemplo, porque históricamente ha pasado, ¿viste? Que se le da la espalda o se lo ningunea uh-huh. desde un lugar o meramente puro insurrecto o puramente academicista. Porque no es exactamente como de manual como lo escribieron los grandes cuadros, ¿viste? Que se murieron antes de ver cualquier tipo de transformación social. Por eso digo, son los cambios, si puede haber o no algún tipo de cambio. Mirá, yo laburé en una línea comercial muchos años y la gente cuando me preguntaba si de acá a 4 meses se le iba a cancelar el vuelo, yo en algún momento le respondía, mire, no tiro las cartas ni tengo la bola de cristal. No es que aplique ese mismo tipo de respuesta exactamente. Los cambios ocurren todo el tiempo en todo tipo de territorios y hay muchas muestras de organización territorial y horizontal. Tenemos el ejemplo de Guernica, uh-huh. que tenía una asamblea transfeminista de 1.400 familias, que bueno, sabemos el desenlace, sí. porque sabemos que todo lo que se corra de ser cooptado por el Estado es reprimido. O sea, lo que no puede ser cooptado por los partidos lo destruyen. Que bueno, eso es una lógica partidaria bastante común, uh-huh. muy habitual de acá. Entonces es eso, la dádiva, la caridad, esto, aquello, ¿querés? Bien, ¿no querés? No, bueno, tratamos de hacer lo que pudimos y encima adentro había organizaciones que boicotearon la lucha. Discurso macartista, uh-huh. viejo, que acá se escucha hace, como te digo, de manual. Hace 120 años los maximalistas, los de ideas avanzadas que se meten, que boicotean, que no dejan hacer al gobierno. Esto no es algo novedoso, esto pasaba en 1890 y sigue pasando en 2021. Ese discurso de los infiltrados, los rojos, los negros, viste, lo qué sé yo, no sé qué, y construyen, ahí te das cuenta de que la oposición entre partidos es falsa en realidad. Porque uh-huh. cuando hay que eleccionar a los trabajadores o a los campesinos o a los pueblos originarios, se ponen de acuerdo. Si vos te fijás, todas las noticias de la Guernica, y la vuelvo a citar como una experiencia de cosas de cambios constantes que hay de forma de organizarse de la gente, vos te vas a dar cuenta de que las noticias de los supuestamente dos medios hegemónicos más importantes son las mismas, justificando el desalojo, claro. la propiedad, y acabo de... Es que responden a los mismos... intereses. El local de la Fora se encuentra ubicado en la calle, el local de la Fora de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la calle Coronel Salvadores 1200 de La Boca. ¿En qué horario funciona? Si me quiero acercar, ¿cómo hago? ¿Voy? ¿Me contacto? ¿Fora.com.ar? Sí. Es la web. Sino también en Facebook o en Instagram, Fora Capital, al menos en lo que es Capital, si están en otras regiones se pueden comunicar igual y ahí les daremos más información. No de un horario fijo en estos momentos, porque además, viste, con la pandemia teníamos horario fijo y con la pandemia se fue modificando todo. No hay horario fijo, pero eventualmente... Nos comunicamos. Hoy estamos hiper comunicados. Exacto. Bueno, gracias Sol, gracias Patricio, se nos pasó la hora. Es una charla muy enriquecedora. Gracias por esta visita esclarecedora y por el laburo que realizan todos los integrantes de la federación. Esto fue Pabellón Textual, episodio número 34. El que viene es el último episodio de la temporada 1. No te lo pierdas. Feliz semana. I watch across the room, dancing shadow, torch outside, lights path down cobbled lane, which I have walked, will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Poison, prize, a trophy, freely taken, hardly won. A